feliz día, amigos. Bienvenidos. Gracias por la oportunidad que nos brindan de poder llegar a esos corazones y poder generar algún tipo de reflexión. Tengan hoy un muy feliz día y recuerden, por encima de todo, que aquí se les quiere mucho porque la vida es hoy. Bien, amigos, nuestras coordenadas, www.carlosfraga.com.be. Importantísimo. Nuestras cuentas Twitter, @FragaCarlos y @LaVidaEsHoyTV. Hashtag, la etiqueta es vivir en conciencia. Por lo tanto, tiene todas las vías de acceso para que podamos formar una gran comunidad de personas que crecemos todos los días y que estamos absolutamente unidas y conectadas a la vida. De eso se trata. Muy bien, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de soledad, vamos a hablar de solitud, vamos a hablar de desolación. Tres términos importantes. Una de las cosas más, o de los rasgos más importantes, más resaltables en todo lo que es esta cultura, en nuestros pueblos básicamente, es que hay mucha desolación. Desolación que muchas veces llamamos soledad. La desolación es una cosa y la soledad es otra. Y la solitud es otra, totalmente distinta. Les voy a explicar la diferencia rápidamente para que nos podamos entender. Cuando hablamos de desolación, hablamos de una sensación interna la cual responde a un pensamiento de nadie me quiere. Es decir, de no soy digno de que alguien me quiera, que no soy digno de amor. Eso es desolación. Cuando yo estoy en la desolación, cuando alguien lo dejan desolado, lo dejan con esa sensación, con ese pensamiento y con esa emoción, digamos así, de profunda tristeza producto de nadie me quiere, nadie es capaz de amarme, yo no me voy a quedar arrinconado en la vida. La segunda cosa importante aquí tiene que ver con lo que es la soledad. La soledad es una decisión. Decidimos, ¿verdad?, estar solos. Decidimos en un momento determinado estar solos. Hay cosas en la vida que merecen nuestra soledad o que nosotros pensamos que merecen nuestra soledad. Es decir, a mí me gusta de repente vivir esta experiencia particular solo. A mí no me gusta el gentío. A mí me gusta los domingos pasarlo solo. A mí me gusta ir al cine solo. Eso es una decisión que yo tomo donde yo pongo un límite en cuanto a la compañía. Estamos hablando ahí de soledad. Personas que deciden en un momento determinado estar solas. Luego, la solitud ya es un estado particular del alma que tiene que ver específicamente con personas que son solitarias, porque son personas melancólicas por naturaleza y esto no es nada malo, al contrario. Esto puede, lo que puede hacer es mucha conexión y mucha sensibilidad. Pero esa sensibilidad y esa conexión está registrada desde un carácter solitario. Y muchas veces el colectivo los empuja. Y digo no, porque yo tiendo a hacer eso. Yo tiendo a ser solitario. A mí hay cosas que me gusta hacerlas en solitario. Y eso me da que siempre, desde niño he sido un niño un poco solitario, aun cuando esté aquí hablándole a muchísima gente. Pero yo soy eso. Y como tengo ese temperamento, puedo hablar con propiedad de él. Eso desarrolla una gran sensibilidad, pero genera mucho irrespeto. Y ese irrespeto muchas veces está dado desde el que los demás te empujen. Tienes que estar con los demás, tienes que hacer grupos, tienes que hacer equipos, tienes que tener gente, ¿sabes? Porque hay una cosa en esta cultura con hacer la fiesta de la vida que muchas veces es muy perversa y que muchas veces no responde a la verdad de un ser humano, que es estar contigo primero. Una buena relación contigo garantiza, óyelo bien, garantiza una excelente relación con los demás. Cuando tú veas personas que no saben hacer pareja, que no tienen pareja, que no atraen, tienen una relación que revisar, no estoy hablando que sea mala, que revisar consigo mismo. Porque es una relación de alguna manera muy llena de miedos, muy llena de resistencia, muy llena de vacíos dentro de sí, de situaciones incompletas que no permiten bajo ninguna circunstancia el podernos acercar y comulgar. Yo les voy a dejar, antes de irme a comerciales, una pregunta interesante para todas las personas que sientan que no tienen pareja, que oye, que no consiguen pareja, que sientan esto. Yo les voy a decir una cosa. Si en el planeta se han contabilizado aproximadamente 10 mil millones de habitantes, ¿tú crees que no haya uno para ti? Tienes que revisar entonces tu relación contigo, porque seguro hay mucho más de uno para ti. Y ese ser seguramente va a estar atraído, y aquí tiene que ver con la vibración que tú tengas cuando tú tengas la relación contigo que te permita la vibración necesaria para atraer ese ser. Somos seres de olfato, pero no de olfato desde afuera, sino de olfato desde adentro. Y por eso atraemos lo que realmente queremos y sobre todo lo que necesitamos. Así que amigos, vamos a ir a una pausa enseguidita con ustedes porque la vida es hoy. Mis queridos amigos, estamos hoy, porque la vida es hoy, conversando acerca de la soledad, la solitud y además la desolación, que es la más preocupante de todo esto. Fíjense ustedes, nuestro planeta registra, por lo menos registró hasta el año 2010, que los dos medicamentos o los dos grupos de medicamentos más vendidos en el planeta son los antidepresivos y son aquellos que ayudan a la disfunción eréctil. Por lo tanto, podemos concluir en base a ese análisis o en base a esa estadística que vivimos en un mundo de gente sola y triste y de gente impotente. Y esto es importante, no para censurar, sino para tomar conciencia. La desolación viene porque se va registrando una sequía interna. Cuando yo me voy sintiendo incompleto, yo voy necesitando que alguien venga a completarme. Como alguien no viene a completarme porque hay algo en mi relación que no se ha de verdad soldado, evidentemente me frustro, porque quien viene a completarme seguramente no es ni el ser que soñé, ni se parece a lo que yo quiero. Evidentemente es fracaso tras fracaso tras fracaso. Eso, por supuesto, va secando una parte de mí. Y esa sequía del alma te va generando, por supuesto, una cosa que la vejez, y llámese que la vejez no tiene edad, la vejez es un estado del alma. En esa edad, cuando es importante registrar todo lo que hemos sembrado, nos damos cuenta que no hemos sembrado nada. Y eso lo que va dando es que en esas edades cruciales de la vida, cuando es época de recolección, nosotros estamos quejándonos, criticando, pensando que el pasado era mejor y sintiendo que nadie nos quiere como nosotros somos. Eso que usted ve afuera tiene que ver con un estado de desolación adentro. Y un estado, por supuesto, de una profunda sequía, de un desierto interno que hemos hecho nosotros. Porque lo ideal es que el alma, a cierto estado de la vida, en cierto momento de la vida, registre fertilidad, registre humedad. ¿Y qué es humedad y fertilidad? Oye, la flexibilización o la flexibilidad necesaria para sonreír, para comprenderte, para unirme a ti, para hacer empatía, para saber que tu sonrisa comulga con la mía, para saber que tu miseria, como hemos hablado, que tu miseria comulgue con mi miseria, porque yo también la tengo. Y eso nos lo da cuando la vejez, cuando la vida ha registrado lo suficiente con mi relación conmigo y en mi relación conmigo. De lo contrario, es una condena desértica, seca, que cuesta mucho vivirla. Y por supuesto la tenemos que paliar con todo tipo de antidepresivo, con todo tipo de químico, de fármaco que nos ayude a llevar una cosa tan dura y tan difícil. De eso se trata. Entonces, cuando hablamos de, fíjense ustedes, el péndulo, el famoso péndulo, mi relación conmigo, mi relación contigo, mi relación conmigo, mi relación contigo, mi relación conmigo. Cuando el péndulo se detiene, entramos en desolación. Y esta desolación va a volverse a activar, este péndulo vuelve a activarse solamente desde mi relación conmigo. Mi relación conmigo, mi relación contigo, mi relación conmigo, mi relación contigo. Cuando se desactiva, se tranca, vuelve a activarse mi relación conmigo. ¿Y qué es una relación contigo? Una relación contigo es una relación donde te apoyes, donde te quieras, donde te respetes, donde te consientas, donde tengas límites claros, donde sepas muy bien lo que no quieres y lo que quieres. porque hay un registro emocional permanente donde estoy, yo estoy conectado a mí. Y si estoy conectado a mí, yo me es muy fácil hacer empatía contigo, me es muy fácil conectarme a mí. Y por supuesto, despierto en la otra persona el amor, la posibilidad, despierto en la otra persona un amor que no lo despiertan, como muchos creemos, los sentidos. Los sentidos ratifican, mas no atraen. Sí, tú ves por ahí una dama con wow, voluptuosa, wow, pero ese wow no es amor. Ese wow muchas veces es un wow de lejos porque no me atrevo a acercarme, porque se ve tan grandota que yo digo, no, qué va. ¿Saben? Cuidado, cuidado. Yo no digo con esto que no haya un cuidado personal, eso es parte también del amor. Pero cuando el cuidado personal se centra solo en el afuera, nos vamos quedando desolados y secos dentro de nosotros. Y precisamente eso es lo triste. Yo voy ahora, vamos a ir a una pregunta interesante que me hace una dama aquí en, por aquí, por Facebook, por Twitter, que dice: decidí estar sola desde que tengo 38 años y me traicionaron. Y ahora estoy de maravilla, sin sexo ni pareja, pero muy bien solita, sin enredos. No me va a venir a decir ahora usted que yo lo hago mal, ¿no? Es decir, ella quiere que yo le ratifique que ella está estupenda. Y yo no soy quien para ratificar ni una cosa ni la otra. Si usted se siente bien con eso, maravilloso, amiga. Pero no deje de revisarse. Porque muchas veces la gran trampa de la comodidad, y aquí voy con un temazo, la gran trampa de la comodidad es que la comodidad nunca, oiga bien y compruébelo, no me crea, yo no tengo verdades, yo tengo apenas esperanza. En la comodidad nunca se registra el amor, porque el amor es incómodo, muchas veces es incómodo. En la comodidad nunca se registra una posibilidad de crecimiento, ni un movimiento psíquico, ni una cosa que fertilice y movilice el alma. No hay posibilidad. Entonces, usted me está hablando aquí, voy a volver a leer la pregunta. Decidí estar sola desde que tengo 38 años, luego que me traicionaron. Aquí puede haber, y es, perdón, es mi aporte a usted. Yo le pido que revise esa traición. Y revise esa traición ya no desde quien te traicionó. Revisa la traición desde cómo tú la llevas dentro. Porque si esa traición todavía destila resentimiento, si esa traición todavía destila mal humor y llanto, hace falta que eso salga. Es como si yo le diera a usted una pared abombada en su casa. ¿Qué le diría? Esto hay que drenarlo. Esto hay que drenarlo. ¿Sabe por qué, mi amiga querida? Que usted con 38 años, quedarse absolutamente sola, wow, es una decisión válida. Pero yo le propondría, ¿por qué no somos más flexibles? ¿Por qué no abrimos el corazón? No estoy pidiendo que vaya a buscar pareja. Abra el corazón. ¿Qué sabe lo que en la vida le tiene registrado a usted? Pero antes de abrir su corazón a alguien, ábralo para usted. Vamos a drenar esta pared húmeda, esta pared abombada. Vamos a drenarla. Vamos a sacar esa rabia. Y ya le voy a decir cómo sacar esa rabia. Que quizás eso le devuelva, la saque de su estándar, de su péndulo estático, a que vuelva a su relación con usted, para que entonces este péndulo empiece a moverse con su relación con los demás. Así que vuelvo con una cosa muy interesante que ustedes no se pueden perder. ¿Por qué? Porque la vida es hoy. Gracias por seguir aquí. Recibirán mis queridos amigos, porque la vida es cuando la vida es hoy, ayer ni mañana, hoy es la vida. Así que estamos hablando de la soledad, estamos hablando de la desolación, que es una cosa distinta. La soledad es una decisión, la solitud es un temperamento, es un estado del alma donde yo puedo tener pareja, donde yo puedo tener amigos, donde yo puedo tener grupos, pero básicamente yo soy de un carácter, yo, cualquiera que lo sea, solitario, y eso se respeta. Eso es un estado del alma que hay que respetarlo. Si usted tiene un hijo que sea solitario, respete a ese muchacho. Respete. Es más, haga de eso una posibilidad. Y de desolación, que estamos hablando que la desolación es una desconexión de mi propia relación. Y eso me va dejando desolado, absolutamente. Ok. Y la soledad también, que creo que lo dije, que es una decisión. Yo prefiero hacer esto solo, yo prefiero quedarme solo un tiempo, yo prefiero hacer ese viaje solo, porque lo quiero vivir solo. Eso es, son válidas las tres, pero hay que diferenciarlas y ponerlas muy claro. Con la señora Maritza, que es la que nos escribe en el Twitter, decidí estar sola desde que tengo 38 años y tiene 53, tiene mucho tiempo ya sola. Y eso no está mal, eso no está mal. El problema está en que usted, eso, quien la llevó a eso fue una traición. Y las traiciones, muchas veces, cuando no están trabajadas, ¡trabajadas! ¿Y qué es trabajada? Vividas. Por eso normalmente nosotros las heridas tenemos que irlas cada tiempo, cada cierto tiempo, revisando, limpiando, viendo qué nos trae, viendo qué nos deja. Porque de lo contrario, esto puede llevarnos a un estar tapando la herida, es decir, echándole tierrita, lo que hace, lo que dice la gente, pasando la hoja y dejar la otra hoja profundamente manchada. ¿Y qué trae eso como consecuencia? Que el cuerpo lo agarre. Y en un momento determinado ahí vienen las enfermedades indeseables. Oye, pero ¿por qué veo esa enfermedad indeseable si yo llevo una vida tan chévere? Ah, cuidado, que muchas veces lo que tenemos es una herida que lo que está es gritando dentro de nosotros y nosotros nos negamos a escucharla. Así que yo le diría que vuelva a la herida. ¿Cómo volver a la herida? Haga una carta, hágale una carta a la persona que le traicionó. Pero eso sí, que salga todo. No es una cara, hola, te deseo lo mejor y te perdono. No, no, no, no. Que salga, pero la candela. Que salga la mugre. Que salga todo eso que usted es incapaz ni siquiera pensar. Porque hay uno de usted que quisiera decirlo. Y no hay nada tan terrible. ¿Cómo nos educaron para ser buenos y no felices? Todos somos más buenos, pero más infelices que una tuna. ¿Y usted quiere algo más terrible? No puede ser. Entonces, ¿cuál es el camino que nos queda? El camino que nos queda es volver a nosotros. Y ahí tiene una posibilidad. Escriba una carta en computadora, lápiz y papel. Luego, que después que termina de escribir y queda cansada y agotada, usted agarra la carta y la bota, la rompe y se va y se baña, sintiendo que el agua limpia la mugre que ha salido de usted. Porque eso es mugre, porque ya es una energía ya que está gastada. Y eso puede llevarla a una relación con usted realmente importante. Muy bien, vamos con nuestro trabajo de amor. Sí, nuestro trabajo de amor, la tarea que todos los días ponemos, tareas sencillas, tareas con la vida, tareas de la vida. Imagínese hoy, si todavía está en su casa, y si usted ve este programa grabado, hágalo el otro día. Si usted todavía está en su casa, oye, dedíquese hoy a la idea de que usted tiene dentro de usted a una niña si es mujer o a un niño si es varón, quemado. La imagen es fuerte, no importa. Quemadito, ¿sabe? Esos niños que tienen que, oye, necesitan mucha protección porque están demasiado hipersensibles. Ok, y usted hoy solamente, no estoy pidiendo que ojalá lo pueda prolongar, pero hoy protéjalo. Proteja a ese niño. Protéjalo profundamente de que nada lo lesione, de que nada lo enferme, de que nada lo vaya a perturbar, de que eso no le duela, échele cremita, échele eso. Y trate de imaginarse a ese niño y usted como adulto cuidando. Porque de alguna manera lo que tienes que cuidar en tu relación contigo siempre es mantener la relación con tu ser herido. Y tu ser herido es un niño quemado. Sí, es un niño quemado como imagen, como metáfora de algo duro. Porque la vida a veces duele y tenemos que contactar con ese dolor también para ser dueños de ese dolor y no que ese dolor sea dueño de nosotros. Así que te invito a que hoy puedas realmente hacer un trabajo del amor que te funcione para eso. Y no confíes en la comodidad. La comodidad es una trampa. Perdón, la comodidad es rica. Bienvenida la comodidad a nuestra vida. Pero no confíes en ella ni te quedes ahí. Porque en la comodidad nada crece. En la comodidad nada se fertiliza. En la comodidad sencillamente nos aislamos de la posibilidad de conectarnos con los otros. Así que la comodidad que sea un descanso, el reposo del guerrero, pero que inmediatamente surja ese guerrero que hay en ti y salga a hacer la vida, a trabajar por la vida, porque la vida y el amor es trabajo. Amigos, coordenadas, rapidito, www.carlosfraga.com.be. Ahí estamos en una página web maravillosa. Cuentas Twitter, arroba fragacarlos, arroba la vida es hoy TV, hashtag, etiqueta, vivir en conciencia. Mis amigos, así llegamos al final de otro programa. Sí, con mucho cariño, con muchísimo amor. Espero que esto les haya generado algún tipo de reflexión. Si lo logramos, el objetivo está cumplido y eso nos encanta. Y recuerde siempre, aquí se le quiere mucho, se le quiere bien, se le quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. Y por favor, dígalo alto. La vida, ¿cuándo es? La vida siempre es hoy. Gracias por estar con nosotros.